curso 98-99. Es tan hermoso y triste andar contigo de la mano, de camino a la escuela. Te dejo con un beso, atraviesas el patio, nos miramos sonriendo tras la verja, subes unos peldaños y te vuelves y me dices adiós agitando la mano. Me duele ese momento. Yo quisiera tenerte conmigo a todas horas, que nunca conocieras ningún daño. Y no ha de ser así. Te sé tan confiado, creyendo que tu padre siempre cuida de ti aunque esté lejos. Te sé tan desvalido, que es como una traición llevarte hasta las puertas de este mundo que ya empieza a enseñarte las uñas y los dientes. En un rincón del patio o de la clase, entre juegos y mesas y dibujos, sé que te sentirás a veces triste y humillado, y no estaré contigo, y no comprenderás por qué estás solo.